desde el disco Breves Días en la Nación Bastarda, la banda uruguaya La Sangre de Verónica nos trae el tema 9-11. Para detonar y en las calles apilamos muertos que van a disimular. Vamos ahora hasta Copiapó, Chile, para escuchar a Ser del disco Temporal Permanente. Escuchemos la canción Día a Día. desde Bogotá, Colombia, Diversión Perdida, nos trae la canción Sé que bebo, sé que fumo, canción extraída de su reciente disco titulado Con toda la energy. Inicio esta set musical con lo nuevo de Fiesta Bizarra, es un nuevo EP y les traigo el tema La Nueva Dimensión Bailable. Mira, yeah. Hasta España, la banda es Zorriquini y el tema es Cricket. We'll be right back. al Perú. Este es el terrible Los Cenobitas. Y el tema es Pegamoide. Hasta Costa Rica, ellos son Los Cuchillos y nos traen el tema Nena Zombie. We'll be right back. vez nos vamos hasta Cerro de Pasco. La banda es Lunaria Danimbus y nos traen el tema So Here, So Now. Colombia, la banda es Las Tres Piedras y el tema es Arista. Debajo de todo. llegábamos hasta Montevideo, Uruguay. La banda es Incluso Si Es Un Susurro Soviético, nos traen el tema Indie Is Murder. Y el tema es Impoluto. We'll be right back. Desde Arica, Chile, la banda Crisis de Pánico nos trae la canción Supai, tema extraído de su disco Realidad. Desde Tacna, Perú, la banda Hardcore Saurios nos trae el tema Nadie está libre. We'll be right back.